El cristianismo es una religión de música. Es una religión de canción. Usted dice, pues bien, ¿acaso no todas las religiones tienen canciones? No. Sé de algunas religiones que tienen lo que llaman música, pero se trata de lamentos y gemidos, y eso no es música. Las mantas no son música. Pero el cristianismo tiene su sitio en la música del mundo debido a que el Dios Todopoderoso ha puesto esa música en nuestros corazones y empezó fundamentalmente para la iglesia cristiana en Belén cuando los ángeles rompieron el silencio de la noche con el mensaje gozoso para los pastores. Desde entonces, nosotros hemos estado cantando las canciones de Navidad. ¿Cuántos le han dicho a alguien, me encantan los villancicos, cómo quisiera que los cantáramos todo el año? Mi auto tiene un receptor de radio por satélite. A mi juicio, es una de las cosas más maravillosas que se han inventado. Puedo recibir la transmisión de cualquier partido de baloncesto. Puedo escuchar la descripción de cualquier partido o competencia deportiva que quiera. Puedo escuchar los canales de noticias, y hay varios de ellos. Pero lo más importante es que tiene muchos canales de música y cuando se acerca la temporada de Navidad tienen 4 o 5 canales dedicados específicamente a esa música maravillosa. Así que, si uno está escuchando esa radio, si a uno no le gusta un tipo de música, simplemente le da vuelta a la perilla y busca otro canal. Si no le gusta esa música, le da otra vuelta a la perilla y busca otro. Tienen inclusive música clásica de Navidad. 4 canales de música de Navidad. No es broma, porque la Navidad promueve alegría de corazón, incluso los que no saben por qué, se alegran en Navidad, casi como un saludo en silencio al Salvador que nació. Me encanta la música de Navidad, pero usted necesita conocer realmente el gozo de la Navidad porque brota directamente de las Escrituras. Amigos y amigas, ¿es acaso sorpresa que el mundo quiera quitarnos esta celebración? No saben qué hacer al respecto, no saben cómo explicarlo, por qué algunos quieren que no se celebre la Navidad. La Navidad es una celebración maravillosa debido al mensaje de esperanza, el mensaje de paz, el mensaje de amor que vino envuelto en el niño que nació en Belén y a quien contemplaron los ojos de adoración de los pastores. Oí de la experiencia de una cierta cadena de almacenes muy famosa que resultó ser un fiasco comercial. Habían hecho fabricar muñecos del niño Jesús. Los anunciaban como siendo irrompibles, lavables y suaves. Los empacaron con paja en una cuna de satín y los envolvieron en plástico y con pasajes bíblicos apropiados añadidos de aquí y allá para hacer la escena completa. Pues bien, no se vendieron. El gerente de uno de esos almacenes se veía en aprietos, así que finalmente se le ocurrió una promoción de última hora para deshacerse de los muñecos. Hizo pintar un enorme letrero que colgó afuera del almacén, Jesucristo reducido a mitad de precio, cómprelo antes de que se acabe. Les digo, amigos y amigas, que Jesucristo no vino para que se le empaque y se le ofrezca a mitad de precio. Él vino como Dios mismo, revistiéndose de carne humana. Y en tanto que el mundo con su comercialismo e incredulidad casi ha arruinado el cuadro, con todo, Él se ofrece a sí mismo a los que quieren recibirle como Salvador personal. El mismo mensaje que se anunció a los pastores esa noche continúa proclamándose año tras año, generación tras generación, y los hombres y mujeres que reciben ese mensaje y reciben al Salvador en su vida, hallan que así como Jesús nació en Belén hace tantos años, viene a sus corazones y ellos se convierten en seguidores de Cristo. En cierta ocasión, mi esposa y yo fuimos a Belén. Ahí fuimos a visitar la llamada Iglesia de la Natividad. Hay solo una manera para entrar en esa iglesia. Solo hay una puerta que tiene la altura de apenas como para un niño y tal vez como medio metro de ancho. Así que los que quieren entrar en esa iglesia tienen que entrar uno a la vez y hay que agacharse para poder pasar por la puerta. Esa experiencia fue para mí un recordatorio interesante de que entrar en el reino de Dios no es algo que se pueda hacer en grupo, no es algo que se hace con otros, sino que es algo que tiene que hacerse por uno mismo. Es una experiencia individual. Conocer a Cristo es como entrar en ese templo. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos y uno por uno, tenemos que pasar por esa puerta. Así que toda la celebración de Navidad, al igual que todas las demás temporadas del año, se reduce a esta pregunta. ¿Ha hecho usted eso? ¿Ha pasado usted por la puerta? ¿Ha recibido en su corazón el mensaje de Cristo? ¿Le ha permitido que venga, le perdone sus pecados y le dé la dádiva de la vida eterna? De nuevo, no basta saberlo, ni tampoco basta oírlo. Hay que responder a ese mensaje. Así que la pregunta es esta: ¿qué va a hacer usted con Cristo? ¿Le va a recibir en su corazón? A ustedes, amigos que nos escuchan, quiero extenderles la invitación. No tiene que estar en alguna iglesia para recibir a Cristo. Puede hacerlo ahí donde está, sea en casa, o tal vez en el coche, o tal vez en una cárcel, o en un hospital. Dios lo ve. Dios conoce su corazón y sabe su deseo. Todo lo que usted tiene que hacer es sencillamente acercarse a Él en oración y decir: Señor Jesús, quiero recibirte en mi corazón y te pido el perdón de mis pecados. El Señor Jesús le oirá. Él vendrá a vivir en su corazón, donde quiera que usted esté, y así puede llegar a ser cristiano hoy. Que tenga un buen día. Lo veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué los pastores? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.